decirte que estoy muy desesperada, que estoy muriendo de pena, que quiero estar a tu lado. Dime que tú me quieres, dime. Vamos a cerrar.